A pesar de que el peso se ha depreciado este año alrededor del 20%, el crecimiento de los precios al consumidor se ha mantenido bajo control. De acuerdo con el INEGI, la inflación anual a mayo fue de 2.88%, la más baja desde hace 47 años. Y esto se refleja en los bolsillos de la población y en el crecimiento anual por arriba del 1% en los salarios reales. Esto se debe a las reformas estructurales, principalmente la energética y la de telecomunicaciones, por la baja en las tarifas de telefonía y electricidad, así como por la estabilidad en los precios de los energéticos. El Banco de México, cuyo mandato constitucional es mantener el poder adquisitivo de la moneda, está entregando buenas cuentas, pero deberá vigilar con mucho cuidado que los choques externos y el impacto en el tipo de cambio no disparen la inflación.